Agencia de Candidatos La Mancuerna. Buenas tardes, su Seti le atiende. Sí, esta es la oficina del señor Demócrito Corruptis. ¿Cómo le va, Mr. Titiriter? Claro que sí, Mr. Titiriter. Usted sabe que siempre que inicia el año electoral esperamos su llamada. Ah, pero no se preocupe por eso, Mr. Titiriter. Nosotros lo vamos a asesorar muy bien para que su dinero esté muy bien invertido. Ajá. Claro, con gusto. Enseguida se lo comunico. Un momentito, por favor. Señor Demócrito, en la línea 1 tiene al señor Mr. Titiriter. Se lo comunico. Ah, sí, comuníquemelo, por favor. Mr. Titiriter, ¿cómo se encuentra? Sí, sí, Mr. Tití. 4 años pasan volando. Otra vez en elecciones. ¿Y qué? ¿Cómo van los negocios? Ah, sí. Leía lo del consorcio. Claro, la minería. Ja, esas son excelentes noticias. Una nueva cadena de supermercados y una clínica privada. Claro, nosotros nos alimentamos de la crisis. ¿No se ha decidido todavía? No se preocupe. Nosotros le ayudamos a decidirse. Y con usted, el candidato número 1. El candidato número 1 aporta a la contienda electoral todo el sabor de las campañas de antaño. La tradición, el folclórico arte de mentir y la patria serán los pilares de la campaña de este candidato. Frases como "rescatemos los valores que hicieron grandes a nuestra nación" resonarán en la boca del candidato número 1. Su relación con la iglesia, por delante y por detrás. Vínculo con el narcotráfico, agazapado. Público meta, patriotas melancólicos. Si su empresa está ligada a minería, extracción petrolera, bancos o tráfico de mujeres y decoración de pastelería, este es su candidato. Y ahora con ustedes el candidato número 2. El candidato número 2 cautivará a los votantes con su imagen de empresario moderno, con su suave y brillante cabello, con su mirada inteligente, con palabras como "de niño aprendí el verdadero significado del trabajo" y con su encantadora personalidad, nadie recordará su nefasta función como diputado, alcalde y ministro. Vínculo con el narcotráfico, casi peligroso. Relación con la iglesia, mírame y no me toques. Público meta, las solteronas y los fresas del mall. Especialidad en corrupción e impunidad. Si su empresa está ligada a la venta indiscriminada de los recursos del país, la acumulación de tierras para el monocultivo y la confección de uniformes policiales, este es su candidato. Y a continuación el candidato número 3. El pueblo unido jamás será vencido. El candidato de oposición. Ninguna elección sería divertida sin este candidato. Con su discurso de izquierda pero moderado, el candidato de oposición le agregará ese toque de picardía que hace de las elecciones nuestro espectáculo preferido. Estamos cansados de sus corruptos. El pueblo quiere un cambio, pregonará en buses y mercados. Pero no vaya a creer que esa opción pone en peligro sus intereses de estabilidad y desarrollo empresarial. No se confunda. Nosotros garantizamos que ese candidato pase sus fines de semana con el candidato número 1 jugando al golf. De acuerdo con las características propias de su perfil, el vínculo con el narcotráfico de este candidato es todavía sujeto de investigación, relación con la iglesia pecaminosa, público meta, cualquiera que se trague el cuento. Si su empresa está ligada a los mismos negocios que los del candidato número 1 y el 2, este también es su candidato y conviene apostarle. No olvide que la oposición también ganará curules en el Congreso. Y como novedad en estas próximas elecciones, tenemos a la candidata número 4, la alternativa. Ser rebelde está de moda, así que traemos la nueva tendencia en candidatos, algo así como duro de matar 25, o sea, lo mismo pero distinto. La candidata alternativa, mujer, vegetariana, ecologista y sobre todo alternativa. Por supuesto, su discurso suave es tan peligroso como una marcha de veganos pacifistas por la no violencia. Las acciones directas de esta candidata llenarán de jocosidad la campaña. Ni Dios, ni amo, ni marido. Ay sí, según ella. Vínculo con el narcotráfico. Dice las malas lenguas que por debajito. Su relación con la iglesia. Nula o Hare Krishna, según. El público meta. Lesbianas y ecologistas. Y si su empresa está ligada a consorcios hoteleros en las copas de los árboles de la hermosa península de Osa, spas y centros de yoga, o pretende emprender un negocito de importación de inciensos, esta es su candidata. Agencia de Candidatos La Mancuerna, 75 años asesorando a los empresarios en sus apuestas electorales. ¿Qué le pareció, Mr. Titiriter? ¡Claro, claro! Ah, es que siempre intentamos variar la oferta para el deleite de nuestros clientes. Sí, sí. Si no pusiéramos candidatos nuevos, la gente empezaría a sospechar que lo tenemos todo cocinado. Pero dígame, dígame, ¿ya tiene en mente a cuál de todos los candidatos le va a apostar? Sabia decisión, déjeme decirle. Repartiendo su dinero entre varios, siempre saldrá ganando. Sí, sí, claro. Acá está mi secretaria, anotando. Dígame usted los montos. Ajá, a ver. Al candidato 1, 30 millones. ¿30 millones al número 1? ¡Ah, claro! Por los buenos viejos tiempos, buena decisión. Ah, a ver, 23 millones al candidato 3. La oposición. Este año promete leve irreverencia, pero siempre dentro del orden institucional. Pierda cuidado. 23 millones a la oposición. Ajá, ¿anotado? Sí, ya veo. Ya veo, sí, una mujer alternativa. Sí, vio qué novedad. Ah, pero usted sabe cómo es la cosa, no se preocupe. Es que no podemos estancarnos. Los tiempos cambian, surgen nuevos grupos en Facebook y claro, que lo cautivó también. ¡35 millones! ¡35 millones a la candidata número 4! Ah, pero Mr. Titiriter, me extraña que siendo uno de nuestros clientes más fieles tenga dudas. Pero Mr. Titi, ¿cuándo le hemos fallado? A ver, escuche esto, escuche nuestra garantía. La agencia de candidatos La Mancuerna le da total garantía de que usted, señor empresario, será siempre el ganador de las elecciones. No se preocupe, que cualquiera que sea la opción ganadora, le garantizamos estabilidad democrática para sus negocios de despojo y extracción. Agencia La Mancuerna, haciendo de la patria, la democracia, los votos y los partidos un negocio bien redondo. Entonces, Mr. Titiriter, todavía está dudando. Por supuesto, Mr. Titi. El próximo presidente le ayudará con su idea de crear una nueva compañía telefónica. ¿Era eso lo que le preocupaba? Sí, Mr. Titi. Claro, Mr. Titi. Y bueno, es una formalidad preguntar. ¿Quiere conocer de antemano al ganador de las elecciones? No, no, yo sé que usted prefiere el vértigo y la emoción de la apuesta. Sí, sí, aquí respetamos las decisiones de nuestros clientes, claro, claro. Un placer, un placer. Señor Demócrito, hay algo que no entiendo todavía. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué si la agencia ya sabe quién va a ganar las elecciones, igual se hacen? ¿Para qué hacer toda esta mímica de la democracia si ya los empresarios decidieron el ganador? Ay, pero ya se lo he explicado como mil veces. Sí. Sí, a los empresarios les sirve el teatro de las elecciones y para eso estamos nosotros. Entonces ya no voy a perder más el tiempo votando. ¿No cree, señor Demócrito? Sí, sí, eso de votar es para el populacho. Siguen pensando que el gobierno gobierna para ellos. Pero nosotros sabemos quién gobierna el gobierno. Bueno, ¿cómo está mi agenda para hoy? Dice que tiene una reunión de 2 horas con el candidato de oposición. Una charla virtual con el embajador imperial. Agencia de Candidatos La Mancuerna. Negocios electorales bien redondos.